tengo la culpa yo de amarte así. Nunca tuve secretos a tu lado, pero tú te has cansado ya de mí. Ya no tengo sorpresas para darte, porque tan solo amarte yo aprendí. Tengo pena y amor aquí en mi pecho, y no tengo derecho a reclamar. Si te vas de mi lado no comprendo, porque te quiero bien y sin maldad. No sé qué decir yo, ya no comprendo, no sé cuál de los dos perderá más. Quiero bien y sin maldad. No sé qué decir, yo ya no comprendo. No sé cuál de los dos perderá más.